Aquí en esta tumba yo dejo esta flor, para que mi madre se acuerde de mí. Me dejo solito rogándole a Dios, pidiendo consuelo pa' mi corazón. Aquí entre los muertos le dejo un clavel, a la Madre Santa que el cielo me dio. Llorando me quedo en un mundo tan cruel, porque en alas de muerte mi madre marchó. Si a otra morada te has ido, mamá, bendice mi suerte, mi ruta, por Dios, para que allá arriba se vuelva oración. Te dejo estas flores con todo mi amor, para que allá arriba se vuelva oración. Te dejo estas flores con todo mi amor. Ahora me alejo muy lejos de aquí, a tierras extrañas sufriendo me voy. Pero el día de madre sabré de volver, a dejar con mi llanto clavada una cruz. Cuando mi alma al cielo tienda a volar, la muerte en sus garras me lleve hasta Dios. A mi madre bendita quiero encontrar, rezando un rosario y besando la flor. Si a otra morada te has ido, mamá, bendice mi suerte, mi ruta, por Dios, para que allá arriba se vuelva oración. Te dejo estas flores con todo mi amor, para que allá arriba se vuelva oración. Te dejo estas flores con todo mi amor.